Apple 5x1, tu programa de información y entretenimiento. Aquí comienza Apple 5x1. Bienvenidos al programa número 49 de Apple 5x1. Hola a todos, soy Joran y quiero pediros que nos acompañéis en este nuevo viaje alrededor del mundo de la tecnología Apple. Un mundo que siempre está lleno de rumores, curiosidades, noticias y actualidad que vamos a intentar desgranaros en este programa. Comenzamos con el sumario. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Con qué comenzamos hoy? Hola, Joram. Pues la actualidad manda y, como siempre, iniciaremos este programa de la mano de Fernando del Moral con una nueva edición de No Solo Apple. Y tras la noticia, el análisis. Esta semana toca hablar de uno de los temas más debatidos este último año. Y que lo digas, Apple ha sido acusada de tener filtraciones que nos muestran los nuevos lanzamientos antes de que se produzcan. ¿Consentido o robado? Juanjo Muñoz nos lo cuenta en El Gusanillo. Regresa el repaso a la poscafera con nuestros compañeros Juanma Salcedo y Miguel Cruz. Y esta semana se centran en podcasts relacionados con la salud, para ayudarnos a mantenernos sanos. ¿Y tú, Joram, comes sano y haces ejercicio? Lo intento. Hago algo de gimnasio y tomo una dieta baja en grasas habitualmente. Que hay que cuidarse. Pero en fin, sigamos con el programa. Eso está bien. Nuevas aplicaciones y juegos para nuestros dispositivos en más que iOS. Javi Ramos nos hace sus recomendaciones semanales junto a su consultorio habitual. Toca el turno a la sección dedicada a nuestros equipos de sobremesa. Llega Mundo Mac, donde nuestro compañero Mario Sánchez nos hablará de cómo mejorar nuestro ordenador Mac con aplicaciones. Y desde ahí saltamos al mundo del jailbreak con nuevos tweaks. Norte nos trae esta semana su selección de tweaks de CD en una nueva edición de Chronic Dev Norte. Y acabaremos con la sección más musical y la más controvertida de este programa, ¿verdad, Alejandra? Y tanto. Música Pelando ha generado tantos seguidores como detractores de la sección, pero en Apple 5x1 estamos convencidos de su pertinencia en este programa. Hemos colocado la música al final del programa, para que aquellos que no deseen escuchar esta sección puedan escuchar el resto del contenido de un tirón. Y los más marchosos, terminar con una buena ración de buena música. Álvaro Pérez ha realizado su selección mensual muy recomendable para llevar en nuestros dispositivos iPhone, iPads y iPods. No os perdáis Música Pelando. Y ya sí que sí, sin pararnos más, damos la salida al programa número 49 de Apple 5x1. Escuchamos una promo de otro programa. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. No solo Apple, todas las noticias con Fernando del Moral. Bienvenidos amigos una semana más a No Solo Apple. Ya sabéis que vamos a comentar un poquito todos los titulares más llamativos de la semana. Vamos a hablar de Samsung, también de Apple, por supuesto. Así que vamos allá con los primeros titulares. Logitech está preparando un gamepad compatible con iOS 7. Esta semana nos ha llegado la noticia de que Logitech podría estar trabajando en un gamepad para los iPhone con iOS 7 instalado. El mando se ha dejado ver por unas fotografías filtradas y tengo que decir que me gusta bastante. Un mando estéticamente bonito y con una interfaz que con el colorido de sus botones se asemeja a la de iOS 7. En cuanto a conectividad, nada se sabe. ¿Bluetooth o Lightning? Esa es la cuestión. Si se confirma este lanzamiento, muchos usuarios, entre los que me incluyo, seguramente nos lanzaríamos a jugar mucho más desde nuestro teléfono, ya que uno de los motivos por los que no soy un asiduo a jugar en mi móvil es por la complejidad que supone manejar ciertos juegos con la pantalla táctil. ¿Qué queréis que os diga? Seré un clásico. Poco a poco se confirma la tendencia de que las futuras consolas portátiles serán nuestros móviles, y más teniendo en cuenta la potencia que poco a poco van adquiriendo estos y la gran actividad que tienen las desarrolladoras de sacar juegos para estas plataformas. Clear y Clear Plus, otra forma de sacar los cuartos a los usuarios. Seguro que muchos conocéis Clear, una aplicación para gestionar nuestras tareas en listas y con una sencilla interfaz, pero a la vez intuitiva. RealMac, la desarrolladora de esta aplicación, anuncia a los usuarios que el 18 de septiembre, aprovechando el lanzamiento de iOS 7, nacería Clear Plus, lo que sería la aplicación adaptada a iOS 7, o al menos eso es lo que entendimos todos en esas fechas. Una aplicación que tendría un coste nada más y nada menos que de 4,49€, una cantidad nada despreciable y más si ya pagaste la versión para iOS 6. Yo particularmente acepté y dije, es una app a la que sacaré partido y no me queda más remedio que comprarla si quiero estar actualizado a iOS 7. Bien, han pasado los días y resulta que ahora RealMac actualiza su aplicación antigua. Sí, sí, la de iOS 6. La cara de pardillo que se me ha quedado, por no decir una burrada, no os la podéis ni imaginar. RealMac intenta calmar los ánimos justificando que la versión Plus incluye la posibilidad de sincronizar con otros dispositivos, pero ¿y a mí qué? ¿Qué hago yo si solo tengo un iPhone 5 y no dispongo de iPad, por ejemplo, para poder utilizarla? Lo correcto hubiera sido que avisaran a todos los usuarios de que días más tarde de lanzar la versión Plus actualizarían la versión de iOS 6 adaptándola para iOS 7, porque yo me he gastado casi 5 euros solo para poder disfrutar de algo que a día de hoy ya disfrutan muchos con la aplicación que yo ya tenía. Samsung vuelve a ser pillada alterando sus datos de benchmark del Galaxy Note 3. Phil Schiller esta semana lo ha publicado en su Twitter personal. Shenanigans, esa es la palabra que utilizó Phil para describir la forma con la que se está comportando Samsung. Esto se debe al reciente descubrimiento en relación a los datos benchmark del Galaxy Note 3. Al parecer, estos han sido alterados en casi un 20% para conseguir una puntuación mayor a la real. Cabe recordar que no es el primer intento de la marca coreana en falsear estos datos de rendimiento, ya que hace no mucho también se le pilló la trampa al Samsung Galaxy S4. Esto lógicamente no es bueno para el usuario, y así lo hizo saber Phil dejando claro que la única intención de Samsung es engañar a sus usuarios. Apple podría lanzar iOS 7.0.3 la próxima semana. La semana pasada, Apple lanzó iOS 7.0.2 para corregir unos fallos de seguridad en relación a la pantalla de bloqueo. Unos fallos que se han vuelto a reproducir de una forma similar en esta última actualización. Según nos han comentado, el próximo martes sería el día elegido por Apple para lanzar iOS 7.0.3, una actualización mínima con la que se seguirían tapando estos fallos de seguridad. Sí. Seguro que muchos os preguntáis cuándo se supone que Apple arreglará los problemas de batería que estamos experimentando todos en nuestros dispositivos. Pues bien, lo que sospecho es que Apple lanzará iOS 7.1 aprovechando el lanzamiento de los nuevos iPads. En esta actualización es previsible que se solucionen muchas cosas y además pueda significar el comienzo de la rumorología del jailbreak para iOS 7. Y ya, para terminar de atar cabos, ¿cuándo saldrán los nuevos iPads, Fernando? Pues bien, en teoría los rumores apuntaban al 15 de octubre como fecha de la Keynote, lo que significaría anunciarla en la próxima semana. Espero que la próxima semana y no solo Apple os pueda anunciar la fecha de esta Keynote que, como no, podréis ver con nosotros en directo en nuestro canal de vídeo de Apple 5x1. Apple busca ingenieros para mejorar la potencia gráfica en iOS. Pues bien, por lo que hemos podido ver en la web de empleos de Apple, han publicado 6 ofertas de trabajo para unirse al equipo de investigación encargado de las GPU en Florida, entre los que se incluye un puesto de Project Manager para el diseño de un nuevo SoC, o también conocido como System on Chip. Una vez más queda claro que Apple se toma muy en serio el desarrollo de sus nuevos chips. Este año, con el A7 incluido en el iPhone 5S, la compañía ha conseguido lanzar el primer procesador de 64 bits en un smartphone. Pero es que además, como todos sabéis, Apple ha incorporado el coprocesador de movimiento al que ha llamado M7, que permite unas tareas de localización más complejas y a la vez ayuda al chip A7 liberándole de estas tareas. ¿Qué pensáis que será lo próximo? Quizás Apple está decidida a desarrollar su propia GPU para sus dispositivos iOS, dotándoles así de una potencia gráfica nunca vista en un dispositivo móvil. De momento son especulaciones, pero teniendo en cuenta la gran importancia que está adquiriendo las tabletas y los smartphones en el mundo de los videojuegos, es normal que Apple quiera potenciar al máximo este campo. Anonymous dice que el Touch ID no es seguro. Y terminamos con el polémico Touch ID, que no deja de ser noticia en todo el mundo. Según Anonymous, la NSA podría acceder a la información de dichas huellas gracias a que Authentech, la compañía detrás de la tecnología del Touch ID que Apple compró hace tiempo, permite el acceso a las entidades de seguridad norteamericanas a dicha información. A ver, lo cierto es que cualquier compañía cede la información que le pidan los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado mediante reclamación judicial, por lo que no es nada raro que este tipo de compañías tengan acuerdos con las agencias gubernamentales para facilitar dicha tarea. El meollo de la cuestión es que la información de nuestras huellas no se transmite a ningún sitio, según Apple, sino que se quedan almacenadas en el dispositivo y se necesitaría acceso físico al mismo para poder extraer dicha información. Por tanto, y pese a las sospechas de Anonymous, lo más lógico es que se trate de información infundada en base a rumores, aunque nunca se sabe de verdad si una compañía garantiza nuestros datos por mucho que lo prometa. Y esto ha sido todo, chicos, ya lo sabéis, toda la información diaria la podéis encontrar en el podcast de Apple 5x1 Express de la mano de nuestro compañero José Gaspar. Si queréis escuchar los titulares más destacados de la semana, ya sabéis que no solo Apple regresa en el próximo Apple 5x1, el próximo sábado, ya lo sabéis. Ahora, de momento, continuamos con el programa. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @fernando5x1 y en el correo electrónico nosoloapple.fernando@gmail.com. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en Apple 5x1, descárgate nuestra aplicación oficial gratuita desde la Apple Store y desde Google Play. El gusanillo, un análisis particular con Juanjo Muñoz. Acaban de cumplirse 2 años desde la muerte de Steve Jobs, un personaje que aún hoy sigue generando miles de artículos y reseñas. Nadie duda que Steve Jobs ha sido y será siempre el alma de Apple, a pesar de sus excentricidades y más que discutibles modales. Su ingenio y su capacidad de creación nos han dejado un legado que siempre se relacionará con su persona. Hay muchas cosas que se podrían comentar de su vida, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero hoy me gustaría centrarme en uno de los aspectos que, en mi humilde opinión, más se relacionan exclusivamente con su persona. Cada vez que somos espectadores de una Keynote, y ya llevamos 8 sin él, todos los que nos sentimos cierta admiración hacia esta marca, seguimos esperando ese mágico One More Thing que conscientemente sabemos que no llegará nunca. Es más, si revisamos los comentarios de los usuarios tras estas Keynote, no es tanto la ausencia de mejoras lo que se critica, sino la ausencia del efecto sorpresa, esa habilidad para sorprendernos que todos relacionamos con ese amago de salir del escenario y un instante antes levantar la mano para pronunciar esas 3 esperadas palabras. La nueva Apple, como algunos ya la denominan, ha sido acusada en repetidas ocasiones de una falta de seguridad que hace que se filtren todas las nuevas mejoras y prestaciones del hardware o del software que se vaya a presentar, convirtiendo cada Keynote en un "esto ya lo había visto antes". Me cuesta mucho pensar que una empresa de estas características sea incapaz de impedir que ocurran este tipo de hechos, sobre todo en una sociedad donde ahora existen cláusulas legales para todo y que pueden hacer, si hay que ponerse serios, que un determinado trabajador termine en la calle o en la cárcel por violar un acuerdo de confidencialidad, por ejemplo. Creo, sinceramente, que la nueva Apple filtra conscientemente toda esta información para de esta forma conocer las reacciones del mercado, las respuestas de los usuarios y otras estrategias de marketing que se escapan a mi entendimiento. Mis argumentos son pocos y claros. No existe reacción ninguna por parte de Apple a estas filtraciones, ni hay finalmente ningún movimiento que modifique en algo todo lo publicado. Es más, tras la última Keynote, pudimos comprobar que todo el hardware cumplía escrupulosamente con todo lo que se había filtrado. En cambio, nada se había dicho de las famosas fundas que nos fueron presentadas. Como tantas veces hemos dicho, la nueva Apple tiene un objetivo comercial muy marcado y que además se corresponde perfectamente con el perfil de su nuevo CEO. Tim Cook fue el auténtico precursor del cambio de rumbo económico que tuvo Apple cuando en el año 97 regresa Jobs a una empresa prácticamente arruinada. ¿Qué ocurría antes entonces? ¿Por qué existía este hermetismo total hasta el momento de la Keynote? La respuesta es muy sencilla. Allí estaba Steve Jobs. Un banco de conocimientos de Internet llamado Quora lanzó una pregunta a sus lectores. ¿Cómo guarda Apple también sus secretos? Obviamente aún era Steve Jobs el CEO de la empresa. Recibieron miles de respuestas con todo tipo de comentarios e hipótesis, pero con el tiempo fueron seleccionando un grupo de ellas que pudieron verificar pertenecían a exempleados de Apple que desvelaban algunos detalles que no podían dejar pasar. Según estos comentarios, Steve Jobs marcó esta pauta dentro de la empresa y les argumentaba a los empleados que manteniendo el secreto sobre los avances tecnológicos se generaba escepticismo y misterio que solo iba a ser desvelado el día de la Keynote. El efecto que se conseguía ya lo hemos vivido todos. Los productos eran clasificados como innovadores y revolucionarios. Esa filosofía de discreción no era arbitraria. Una mínima falta en el respeto absoluto a las normas empresariales era sancionada con un despido. Ken Rosen, un ex empleado de cierta categoría en la empresa, comenta que en una ocasión el propio Jobs les dijo que dentro de Apple todo estaba abierto, incluso podían consultar los salarios unos de otros, pero fuera de allí no se decía nada. Relata incluso cómo algunos empleados tuvieron problemas con sus esposas por el miedo a comentar nada relacionado con su trabajo. Hasta tal punto llegaba la obsesión por la discreción en tiempos de Jobs que los propios empleados de la compañía evitaban husmear en lo que hacían otros compañeros para evitar la tentación de comentarlo con otros. Suena película de terror, lo sé, pero no olvidemos que la discreción de estos empleados, unido a la habilidad de Jobs para crear nuevos productos, ha convertido a Apple en lo que conocemos hoy. Y esa es la herencia que nos ha dejado. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @joram5x1 y en el correo electrónico a5x1@gmail.com. Queremos agradeceros a todos la estupenda acogida que han tenido en nuestros cursos, especialmente el curso de programación en iOS 7 y el gran seguimiento que están teniendo. De este último en concreto podéis encontrar los enlaces recomendados por Miguel Bermejo en un nuevo apartado de nuestro blog dedicado a este curso. También, como cada semana, tenéis a vuestra disposición todos los enlaces con las recomendaciones de las distintas secciones del programa en los enlaces de interés. Podcast, el universo del podcasting con Juanma Salcedo y Miguel Cruz. Uno, dos, tres, cuatro. Uf. ¿Cuántos podcasts tenemos hoy, Juanma? Pues creo que son 8, pero no los he contado. De estas horas nos mata, seguro. No pienses en eso y vamos a empezar, que como se nos vaya el tiempo sí que nos va a matar. ¿Comienzas tú, Miguel? Venga. Hola a todos, una semana más. Yo soy Miguel Cruz. Y yo, Juanma Salcedo. Hoy queremos hablaros de podcasts relacionados con la salud. Y es que con la llegada del otoño son muchos los que se interesan en comenzar a practicar hábitos sanos para corregir los excesos del verano. Pues el primero de estos podcasts nos traslada hasta el continente americano. Allí encontramos Salud sin Fronteras, un programa cuyo objetivo es dar difusión a temas de salud en la frontera. Concretamente en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. En un formato semanal que incluye entrevistas con expertos, definiciones, análisis de casos y un montón de consejos muy útiles para todos. Y para contactar con Salud Sin Fronteras lo podéis hacer a través de Twitter en la cuenta @saludsinfronteras, todo junto. Otro de los podcasts referentes en esta temática es Tecnosalud, un podcast gestionado por Antonio Lledó, un estudiante de enfermería que une tecnología y salud en su programa. Aparentemente son dos conceptos que no tienen nada que ver, pero a través de su episodio logra combinarlos con gran éxito, convirtiendo este podcast en un imprescindible en tu dispositivo. Sobre todo si te gustan los temas de salud y eres un apasionado de la tecnología. Podéis visitar su web tecnosalud.blogspot.com.es o seguirlo en Twitter en la cuenta @antoyegra. Y ahora os dejamos con un pequeño fragmento de este programa. Todos sabéis, y si no lo sabéis lo vais a saber ahora, que el retorno de la sangre al corazón va por las venas. El corazón expulsa la sangre por las arterias y la recoge de nuevo por las venas. Bueno, pues esto sucede en las piernas porque digamos que hay más recorrido, ¿no? Desde las piernas hasta el corazón hay más recorrido. Entonces el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo extra para impulsar la sangre hacia el corazón. Cambiamos de ambiente para presentar ahora Sonidoterapia. En este podcast van a enseñarnos a relajarnos ante una situación de estrés. Cada programa, además, se acompaña con temas musicales relajantes para facilitar el objetivo del mismo, conseguir nuestra relajación. Dividen cada programa en diferentes categorías, como salud y bienestar, concentración y aprendizaje, relajación y meditación, sanidad de naturaleza, sexo tántrico y mucha música. Un podcast muy interesante que nos ayudará a llevar mejor el estrés que acumulamos cada día con nuestro ritmo de vida. Y ahora queremos presentaros un video podcast. Se llama Hablamos en Positivo. Al hablar de salud, todos pensamos en un dolor de cabeza, un dolor de estómago o cosas similares. Pero la salud es más que eso. Efectivamente, Miguel. Son muchos los expertos que coinciden en que es necesario llevar un estilo de vida sano para garantizar, nuestra salud. Y en este podcast, Sara Mariner nos da algunas de las claves para conseguirlo. En pequeños capítulos de tan solo 6 o 7 minutos, Sara nos enseña a lograr el ansiado equilibrio entre cuerpo y mente que todos anhelamos. Podréis visitar su web hablemosenpositivo.com y seguirla en Twitter en la cuenta @saramariner. Y para terminar esta primera parte, os presentamos Salud Mental Podcast, un programa que completará nuestro bienestar atendiendo a nuestra mente. José Luis Cuadro y Alfonso Caballero nos presentan un programa dedicado a la psicología y muy enfocado hacia el crecimiento personal y la psicología positiva. Ellos parten de un principio conocido por todos. Si crees que podrás hacer algo bien, al final lo harás. Y esa es la idea que trata de transmitirnos con su programa. Podéis conocerlo en el blog psicologiaconalfonso.com. Comenzamos con nuestro ranking personal de esta semana, donde os presentaremos 4 programas de nuestra preferencia. Exacto, Juanma, porque queremos insistir en que este ranking es solo fruto de nuestras preferencias personales y no representa ningún otro tipo de ranking. En el número 4, esta semana tenemos a Paseando Podcast, un programa en el que habla de manera desenfadada de ciudades, sus bares, restaurantes, monumentos, en fin, todo lo que nos puede interesar para hacer turismo allí. Inmaculada y Miguel Ángel son los conductores de este estupendo programa, que en cada episodio invitan a un contertulio de la ciudad que vayan a hablar, lo que nos da una visión mucho más directa de lo que nos ofrece la ciudad. Así es, porque como ellos mismos comentan, quieren presentar cada ciudad con los pequeños detalles interesantes que no encontraremos en una guía de viaje. Pues el bronce esta semana va dedicado a la manta del séptimo arte. Os presentamos Scanner, el podcast de la actualidad cinematográfica como ellos mismos se definen. Porque se trata solamente de eso, de hablar de cine. Los integrantes de este podcast analizan las carteleras y comentan las películas que han visto, realizando sus propias recomendaciones. Y ahora toca ya decir quién se lleva la plata esta semana, con mucho humor, aunque sea un programa serio. ¿Serio? Lo único serio que tiene este podcast es el nombre. Os presentamos Más Monólogos, un podcast que recopila los monólogos de los mejores humoristas españoles. En él podemos encontrar a Manu Sánchez, Ernesto Sevilla, Luis Piedrahíta y muchos otros conocidos humoristas de nuestro país. Si queréis pasar un buen rato riendo a carcajadas, tenéis que suscribiros a este podcast. Eso sí, poneros un pañuelo cerca para secaros las lágrimas. Avisados quedáis. Y ahora sí, el oro de esta semana es para el podcast Tú no has tenido infancia, un programa producido por Joan Yu Rovirosa y Marc Funstock Royan. En cada episodio se dedican a analizar algunas de las grandes obras del mundo friki, anime, manga, literatura, juegos de rol, etc. En general, todas aquellas obras inolvidables que marcaron nuestra infancia y que no deberían faltar en una biblioteca friki que se precie. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy. En 2 semanas volveremos con una nueva selección de podcasts que buscaremos por la podcastfera. No olvidéis que para cualquier duda, sugerencia o recomendación podéis contactar con nosotros por cualquiera de los medios que a continuación os detalla nuestra compañera Alejandra. Y como siempre, podéis consultar toda la lista de podcasts en nuestro blog, en los enlaces de interés de este programa. Si quieres ver tu podcast favorito aquí mencionado, no dudes en comentárnoslo. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós a todos. Con esta sección del programa puedes hacerlo en las cuentas de Twitter @sjjuanmon y @miguelito_cruz y en el correo electrónico podcast5x1@gmail.com. Tecnología. Smartphones. Sistemas operativos. Internet. Todo esto y más en Tecnovidas 3.0. Tu podcast tecnológico visto por tres veteranos del mundo geek. Encuéntranos en Spreaker, iVoox y iTunes y en Twitter como Tecnovidas 3.0. Más que iOS, Twix y aplicaciones con Javi Ramos. Bienvenidos, amigos manzaneros. Estamos en vuestro espacio favorito de juegos y aplicaciones dentro de Apple 5x1. Y esta semana pues os traigo una aplicación, dos videojuegos y para finalizar, como siempre, resolveré vuestras dudas en el consultorio. Comenzamos con la primera aplicación de esta semana. Como sabemos, actualmente en el tiempo que nos movemos, el mundo de la venta, compra y venta de segunda mano se está extendiendo bastante. Y bueno, aparte de tener los típicos enlaces de siempre de páginas web como eBay o directamente de manera física ir al Cash Converter, pues los usuarios que tenemos un dispositivo de Apple, ya sea un iPhone, un iPad o un iPod Touch, tenemos la posibilidad de tener nuestro propio mercadillo digital dentro de nuestro dispositivo. Sí, esto lo conseguimos con la aplicación de Wallapop. Esta aplicación la encontraremos totalmente gratuita en la App Store y os voy a hablar un poquito sobre ella. ¿Qué hace esta aplicación? Pues verdaderamente esta aplicación es fantástica, ya que, como he dicho, se utiliza para la compra y venta de productos de segunda mano y vais a encontrar pues cosas de cualquier tipo, aquello que menos esperáis vais a encontrar dentro de esta aplicación. Así que, bueno, nada más empezar la aplicación, normalmente te suele mostrar en un rango predeterminado cerca de tu ubicación todo aquello que los usuarios que estén registrados con Wallapop, ya que se pueden registrar con Facebook o creándose su propia cuenta, tengan a mano pues cualquier cosa que quieran vender y tú te encuentres cerca de su ubicación y puedes encontrarlo. Aparte pueden buscar por diferentes ubicaciones. Tendremos categorías de todo tipo, de tecnología, de bebés, de ropa, de artículos de venta, de electrónica. Así que tendremos varios momentos para al día, pues si queremos echarle siempre un vistazo a aquello que nos interesa, ya que los usuarios están siendo muy asiduos y están subiendo muchas aplicaciones. Y bueno, también os puedo comentar que con dos o tres sencillos pasos podéis estar registrados en la cuenta y también podéis subir vuestros propios productos de segunda mano. Eso sí, con vuestro propio iPhone, con vuestro propio iPad, podéis echar una foto directamente, poner una descripción, el precio que queráis y directamente ya tendréis en venta hasta cualquier cosa más insignificante que queráis vender, la verdad que lo podéis vender por aquí. La aplicación es muy intuitiva, muestra las fotos y el precio muy fácil, que tan solo con gestos y con tags por pantalla lo vais a encontrar todo muy útil, y también tiene la posibilidad de hacer una contraoferta al propio vendedor de que esté vendiendo ese producto, ¿no? También podéis mandar mensajes en directo directamente a ese vendedor y podéis responder, ya que a veces cuando queremos comprar algo por segunda mano, por eBay o algo de eso, o hablamos por WhatsApp o por correo electrónico y bueno, puede ser algo más tedioso, ¿no? Directamente lo hacemos todo desde la misma aplicación y a mí pues me encanta, estoy bastante enganchado, estoy mirando todos los días productos de segunda mano, eso sí, lo que me hace falta es el dinero para comprar, pero bueno, si tengo alguna idea de alguna compra que quiero hacer, pues lo voy mirando por aquí. De hecho, os recomiendo que miréis porque no todo el mundo sabe vender, así que podéis encontrar varias gangas, ya me refiero a cualquier dispositivo de Apple, ya sea iPhone, iPad, cualquier iPod Extreme, Apple TV también he visto muy barata, así que bueno, os dejo esta grandísima opción que es como si fuera un mercadillo digital. Vais a encontrar muy buenas ventas, así que espero que os guste la recomendación y ya me iréis contando. En lo que a apartado de videojuegos se refiere, vamos a comenzar con el primer juego, que se llama 2013 Infected Wars. Este videojuego lo podemos encontrar actualmente por un precio de 0,89€ en la App Store y es universal apartado de dispositivos iOS. Anteriormente estaba a un precio de 5,99€, pero bueno, ha bajado de precio y la verdad es que el juego merece mucho la pena. Este videojuego es adicto para la gente que sea apasionada de la serie de películas de terror o que sean apasionados de los zombies, ¿no? Que tanto de moda están. Y bueno, pues trata sobre la típica epidemia que invade el mundo y tú con tu típico personaje en primera persona tendrás que ir matando zombies a diestro y siniestro por la ciudad que, claro, está en ruina. Y bueno, pues encontrarás diversos zombies, diversos tipos de monstruos gigantes. La verdad que el juego está muy, muy logrado. Me recuerda mucho a Resident Evil o a Left 4 Dead, tipo juego así, aunque tiene un apartado gráfico muy potente para los dispositivos de iOS actualmente. Y la verdad que a mí pues me sorprende, ya que tiene un motor gráfico muy bueno con el Unreal 3, que ya sabemos que es muy bueno para este tipo de videojuegos, y una ambientación musical pues digna de estos tipos de juegos de terror o de acción de disparos. El juego, pues aparte de soportar Game Center y demás, como siempre suelen traer este tipo de videojuegos, tiene la posibilidad y la novedad de jugar en modo cooperativo con otros amigos y hincharte de matar zombies por ahí, por el camino, que todo lo que te vaya encontrando, disparando a la cabeza o a donde quieras. Y la verdad que puede ser un modo muy divertido, ya que a veces cuando te quedas atrancado en el modo historia y no consigues avanzar, pues puede ser ese tipo de incentivo que tenga para que el juego puedas comprarlo y así utilizarlo. Podrás viciarte con tus amigos matando zombies y aniquilando todo aquello que encuentres por el camino. Para manejar al personaje tendremos cuatro soldados diferentes o cuatro distintos personajes, uno que será un marine, otro un soldado, un francotirador, un zapador. Dependiendo de lo que a ti más te guste, pues adaptarás tu modo de juego a ese tipo de soldado. Así que os recomiendo de verdad probarlo, es muy bueno. Si te gustan los shooters, la verdad, una muy buena opción y no te vas a arrepentir. Eso sí, no dejes que los zombies te coman el cerebro. El segundo juego del que os quiero hablar se llama Turbo Fly HD. Este videojuego lo podéis encontrar de manera universal en la App Store, totalmente gratuito. Este juego pues me recuerda a un clásico de toda la vida de la consola PlayStation o de PSP que se llama Wipeout. Así que más o menos quien conozca la saga de Wipeout sabrá más o menos cómo funciona este juego. Es la típica nave con unos gráficos muy, la verdad, muy sorprendentes para nuestro dispositivo iOS. Y nada, tienes que correr con la nave a toda pastilla, recorriendo mundos muy ciudades, mundos de estos futuristas. Y te encontrarás por el camino pues turbos, te encontrarás objetos para lanzárselos a tu enemigo. Y pues trata sobre carreras de naves espaciales al estilo Star Wars, pero mucho más futurista. Y bueno, pues la verdad que el juego lo he encontrado muy entretenido, ya que al estar de manera gratuita pues puede ser un típico juego casual que podemos instalar en nuestro dispositivo y puede matarnos pues esas horas muertas que tenemos. Aparte de la esencia de este tipo juego arcade, tendremos el modo campaña y luego aparte tendremos un modo multijugador que de manera online podremos jugar y competir contra nuestros usuarios o amigos de Game Center. La verdad que puede ser un juego que os enganche bastante. A mí me ha gustado mucho, ya que me recuerda mucho, como he dicho, al Wipeout de la saga Sony. Y nada más que decir de este juego. Solo por las propias palabras que os he dicho ya os podéis hacer más o menos una idea. Los controles se hacen todo con el giroscopio, con el acelerómetro, así que se hace que te vicies como cuando éramos pequeños y jugábamos a los juegos de naves que meneábamos el mando sin que pudiéramos de verdad, sin que sirviera, ¿no? Pues ahora que tenemos nuestro iPhone podemos menear nuestro dispositivo y parecer que estamos dentro de una nave. Así que os lo recomiendo mucho, espero que os gusten estos dos videojuegos de los que he hablado y ya me iréis dejando la reseña o comentarios dentro de los enlaces. En el apartado de consultas cada vez me cuesta más trabajo decidir qué pregunta es la más correcta y cuál es la respuesta más genérica para todos vosotros. Pero bueno, esta semana he encontrado una pregunta que puede ser muy útil para varios usuarios y espero que os pueda servir de ayuda. La pregunta que me hacían era que si actualizamos de iOS 6 a iOS 7 perdíamos los libros que teníamos descargados en iBooks, ¿no? La respuesta es un poco difícil, bueno, difícil en cierto modo, ya que si tú no tienes jailbreak en iOS 6 no va a tener ningún problema. Si tú has descargado los libros con iBook, ya sean gratis, ya sean de pago, si lo tienes asociado a tu Apple ID o a otro Apple ID que tú tengas solo para esos libros, pues no va a tener ningún problema. Tú vas a actualizar de iOS 6 a iOS 7 y no va a tener ningún problema, ya sea desde tu iPhone, desde tu iPad, y normalmente la gente suele leer desde el iPad. Y son preguntas que hay gente que no actualiza por miedo a perder esos libros. Los libros están claros que no se van a perder. Luego está la posibilidad de la gente que se descarga libros de epub.me, que es una página web donde tú te puedes descargar los libros y posibilita ver el libro en formato EPUB, de los más conocidos. La verdad que hay infinidad de libros en esa página y es muy buena opción para si no quieres pasar por caja por ebook. Esa opción es muy buena para los usuarios que tengan iOS 6 con jailbreak, pero claro, a la hora de actualizar a iOS 7 sí es verdad que perderían todos sus libros descargados en formato EPUB, estamos hablando, y no podrían disponer de esos libros, no sé, es que en iOS 7 volvieran a descargárselos. Si la verdad no tenéis mucha categoría de libros o tenéis muchos libros descargados, yo actualizaría sin problema en caso de que queráis perder el jailbreak. Pero bueno, espero que os haya resuelto esta duda que tenéis. Y nada, si tenéis iOS 6 con los libros de verdad apagados en iBook, actualizar sin problema, las revistas lo mismo. Y si no, pues en el caso de que no lo tengáis y os lo hayáis descargado en formato EPUB o de alguna manera con algo no legal, pues nada, lo perderéis y en algún caso podéis recuperarlo en iOS 7, pero siempre y cuando lo descarguéis en formato EPUB. Con otra manera que sea con jailbreak, sabéis que de momento no hay opción. Nada más que contaros, chicos, así que hasta la próxima. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @jramosesi88 y en el correo electrónico masqueios@gmail.com. Mundo Mac, todos los secretos de tu ordenador con Mario Sánchez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario, como bien lo conocen. Quiero darles las gracias por todo lo que han ido comentando a lo largo de este podcast de Mac, en el cual mi sección lo que trata de darles es algunos tips o algunas modificaciones o notificaciones de lo que viene cada vez con Mac. El sistema operativo macOS es un sistema muy estable y el que yo utilizo es Mountain Lion, la versión 10.8. Aunque próximamente tendremos la versión 10.9, creo que es justo que yo les diga cuáles son las herramientas o las aplicaciones que yo utilizo cuando adquirí mi Mac. Debemos decir que hay muchas, pero hay algunas que se adaptan perfectamente a tus necesidades. Yo les aconsejo algo. Cuando tú adquieras tu computadora Mac, lo que tienes que hacer primero que nada es reconocerla, tratar de entenderla. Hay muchos manuales, hay tutoriales en los cuales cuando lo vas agarrando, en lo cual cuando vas entendiendo cómo poder utilizar tu máquina, vas a encontrarle muy, muy, muy gran provecho a ella. Es cierto que la Mac es un cambio de un Windows a Mac, es muchísimo, pero lo que también es cierto es que no vas a querer regresar. El Mountain Lion es uno de los temas más estables y yo creo que hasta ahorita el mejor, ya que vincula lo que es el internet con tus redes sociales, con tu interacción con la computadora, y sobre todo que la Mac es muy, muy estable. Yo tengo una iMac de 27 pulgadas, la cual, te repito, tiene Mountain Lion, tiene 6 GB de memoria. Y lo más interesante de esto son las aplicaciones que yo pude instalar. Entonces me gustaría mencionar algunas que cuando yo restauro mi máquina, cuáles son las que yo utilizo. Entonces el tema de hoy lo quiero llamar Mejora tu Mac con apps. Lleva tu máquina a un nuevo nivel con este software que todos conocemos y que lo manejamos en dispositivos móviles. Pero en nuestra Mac también hay algunas de ellas que vaya notorio comentarlas. Una de ellas es Spotify, la cual yo les recomiendo mucho porque interactúa perfectamente con tu Mac. Al igual que puedes conseguir música, está disponible ya en varios países, España, Europa, al igual que América Latina y también en Estados Unidos. Yo, al ser de México, me costó trabajo, pero al poder adquirirla, su interfaz es muy buena y vincula muy bien. Otra de los programas que yo te recomiendo es Aperture, que es Apertura, el cual su app es utilizada con fotógrafos profesionales, pero también puedes gestionar y editar tus fotos con Apertura, con la reciente introducción de funciones con caras, lugares, que les soy sincero. Si no quieres entrar mucho en detalle, puedes utilizar lo que viene en tu Mac, que sería en ese caso iPhoto. Pero bueno, hay que mencionar que Apertura es una gran herramienta para grandes personas que se dedican a lo que es la edición de fotografías. Otro también de lo que algunos me han preguntado es, oye, a mí me gustaría jugar y no hay juegos para Mac. Lo que es cierto es que Steam durante mucho tiempo ha ido sosteniéndose en las Mac y que no eran buenos para juegos, sobre todo porque los desarrolladores no invertían tiempo para crear juegos para esta plataforma. Pero al hacerse populares, juegos de consola, incluso en el mercado de juegos de PC, se luchó con Steam para que ustedes pudieran llegar a lo que es poder tener juegos en la Mac. Otra de las esenciales que yo creo que uno debe de ir cambiando es quitar a un lado lo que es Microsoft Office y entrar a lo que es iWork. iWork es una gran plataforma que si acabas de adquirir un dispositivo antes del 1 de septiembre, vas a poderlo tener gratuitamente en tu dispositivo. Esa es una nota. También Alfred, que es para productividad, es una gran herramienta en la cual toma las funciones básicas de tu Apple Spotlight, que es la función de la lupa, en la cual tú vas a poder encontrar archivos, música, documentos de una manera sencilla con solamente agregar una letra. Es cierto que Alfred trabaja muchísimo mejor y es más recomendable. También me han pedido mucho que les dé los tips para poder tener una Mac limpia, porque lo que es cierto es que no nada más es no entrar virus, sino al contrario, lo que tú vas creando es poder tener un contenido completo de lo que es tu computadora Mac. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando tú descargas archivos, cuando tú quieres desinstalar un programa, cuando quieres ver los cookies, que son algunas partes del internet que se van quedando en tu navegador, puedes tener hasta 10 gigas de pura basura. Y eso no es que tengas virus, al contrario, es decir, que tu computadora necesita ese mantenimiento. Y una de las herramientas que siempre he encontrado se llama Clean My Mac. Esta herramienta es buenísima, tiene un costo, pero realmente vale la pena. Clean My Mac hace su mayor función es volver algo perezoso al usuario, porque va a limpiar tu equipo completamente. Yo se la recomiendo al 100%. Otra que también utilizo mucho es DaisyDix. DaisyDix lo que hace es que hace un scan Dix y sobre todo lo que es limpiar tu computadora Mac, pero quitándolo de archivos que no son necesarios o que ya eliminaste, y así puede ir ajustando completamente tu equipo. Yo les aconsejo que utilicen estas dos herramientas para que el equipo vaya trabajando muchísimo mejor. A mí me han preguntado con cuál puedo interactuar completamente para compartir archivos, y déjenme decirles que el mejor a mi gusto es Mediafire, pero mucha gente ha hecho hincapié que también Dropbox comparte ahora e interactúa también con tu Mac. Se crea un icono en la parte de la barra y puedes interactuar directamente, arrastrar archivos. Es algo que completamente trabaja muy bien. También me han preguntado si algunos de nosotros necesitamos algún tipo de software para, por ejemplo, gestionar archivos. Yo les recomiendo esencialmente para tu Mac Evernote, una gran herramienta de productividad que la cual te va a poder permitir manejar tus dispositivos y cual interactuar con tu Mac. Otra herramienta que también utilizo mucho es lo que es Firefox como navegador. Aunque Safari me gusta mucho y lo utilizo, Firefox me da opción de poder usar HTML5 en la mayoría de las páginas y por sus diferentes enlaces poder trabajar con ello. Recomendado para poder utilizar en Mac. Si tú quieres compartir archivos y poder tener visión para crear videos, para que la gente interactúe con lo que, por ejemplo, trabaja uno, está ScreenFlow, lo cual hace un screen de lo que es toda tu pantalla, un video, le agrega audio y puedes explicar completamente cómo poder crearlo. Otra herramienta que también recomendamos aquí es poder tener la herramienta que más que todo herramienta es como para poder no perder ese contacto, Paddles. Paddles Desktop lo que hace es poder tener un Windows o tener un Linux en tu Mac y sobre todo poder interactuar y trabajar completamente con ella sin tener que salirte de la plataforma, al contrario, para dar alguna clase, para trabajar o para solamente tener esa plataforma que tanto huiste y ahora regresas a ella. En redes sociales manejo las normales, lo que es el TweetDeck. A mí me gusta mucho TweetDeck. ¿Por qué? Porque puedo interactuar completamente con mis usuarios, puedo interactuar con la gente, ver mis notas, ver mis comentarios y poder apoyarnos y ayudarnos. Es una gran herramienta gratuita que puedes cargar en este momento y recomiendo mucho para leer Twitter. Sin City, uno de mis juegos preferidos, que aunque tardó mucho en salir, ahora lo tengo y les déjenme decirles que no me arrepiento. Es un gran juego que vale la pena tener en tu Mac. SimCity tiene un costo, pero lo puedes instalar en Mac y en PC Y lo nombro la PC porque en Mac se ve muy bien, trabaja muy bien. Marca ahí unos errores de tarjeta de video, pero porque no están dadas de alta, pero la tarjeta de video que tiene es muchísimo mejor. Y así podía contarles yo de muchas herramientas que yo tengo en mi Mac. Y solamente déjenme decirles que todo lo que necesiten ustedes lo pueden encontrar en ella. No tienen que esperar, solamente es navegar, buscar y encontrarán. Porque realmente todas las herramientas que tienes en una computadora PC las puedes tener también en una Mac. Yo les voy a pedir algo. Fíjate qué modelo de máquina tienes, interactúa con ella, entra a la manzana que tienes del lado izquierdo junto a lo que es el Finder, en el cual vas a poder tener acerca de esta Mac y en el cual vas a poder saber qué versión tienes, qué actualización tienes. Yo les pido que actualicen su Mac. Cuando Apple saca actualizaciones es necesario tener actualizada porque por algo salen. Ve cuánta memoria tienes, qué procesador, cuál es tu disco duro, conozcan su Mac. Hay muchas herramientas que a mí me gustaría mostrárselas, pero al solamente escuchar mi voz yo quiero que sientan que van a poder hacerlo. Tener una Mac es una gran experiencia y sobre todo que recomiendo mucho al 100%. Recuerden que mi nombre es Mario, les doy muchísimas gracias por todo lo que ustedes han hecho con este podcast. Esta semana poder compartir con ustedes, gracias a mi grupo que es 5x1 por este gran podcast, y espero que dejen sus comentarios. Recuerden que ahí están mis redes sociales, comenten conmigo qué les gustaría que hablaran en el podcast, cómo les gustaría interactuar. Platiquemos, interactuemos y apoyémonos como una comunidad. Somos una comunidad en español y vamos creciendo. Y es bueno que hablar de este producto que a mí me apasiona tanto es una gran tranquilidad poder decir que vale la pena adquirirlo. Recuerda que mi nombre es Mario, me puedes seguir en todas mis redes sociales que están aquí en el podcast y estamos en línea. Siempre una Mac es una buena opción, conócela, realmente no te vas a arrepentir. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @mimacmx y en el correo electrónico mundomac5x1@gmail.com. ¿Por qué esperar a que te llegue la información cuando puedes escucharla? ¿O acaso crees haberlo escuchado todo? Nosotros somos diferentes. En el podcast de Actualidad iPhone, regresamos con la cuarta temporada. En Actualidad iPhone, estamos al otro lado. Chronic Dev Norte, un viaje al mundo del jailbreak acompañados de nuestro compañero Norte. Muy buenas, yo soy Norte y me alegra muchísimo el estar una semana más con todos vosotros con el Chronic Dev Norte. Esta semana os quiero hablar del jailbreak del iOS 7 y el si va a merecer la pena o no el hacer el jailbreak. O más bien los motivos que podemos tener para poder querer hacer el jailbreak al iOS 7. Mucha gente me ha ido contando por mi Twitter y por mi Facebook que viendo cómo es el iOS 7, la verdad es que a lo mejor pues no merece la pena el hacerle jailbreak porque muchas de las funcionalidades que ya usaban o que ellos más usan ya vienen integradas en el iOS 7, como puede ser por ejemplo el control center con los accesos directos para activar o desactivar el wifi, el 3G, el bluetooth, y yo desde aquí os voy a dar mis motivos por el que yo sí le quiero hacer el jailbreak al iOS 7 o por qué sería bueno hacerle este jailbreak al iOS 7. El primer motivo por ejemplo sería para mejorar el control center, porque sí que es verdad que ya vienen muchos accesos directos de serie para poder por ejemplo desactivar el wifi, el bluetooth, para ponerlo en no molestar, para ponerlo que en modo avión directamente o para bloquear la rotación de la pantalla, pero ahí se queda. No te deja personalizarlo, por ejemplo, no te deja quitar el botón de poner en modo avión si tú no lo utilizas, que yo por ejemplo no lo utilizo casi nunca, pues lo voy a tener que tener ahí por obligación aunque no lo use. Con el jailbreak seguramente pues podamos modificar estos accesos directos y ponerles los que nosotros queramos, o incluso seguramente consigan que esos accesos directos los podamos cambiar por aplicaciones que nosotros utilicemos más habitualmente. Personalizar ese control center, pues ponerle un fondo personalizado, hacerlo transparente, pues como ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo con el centro de notificaciones, que podemos ponerle un fondo personalizado o incluso ponerle diferentes aspectos o diferentes temas, que lo hace bastante más atractivo. Otro de los aspectos que van a ser muy importantes con este jailbreak del iOS 7 va a ser modificar la multitarea. Sí que es cierto que esta multitarea del iOS 7 es increíble, tiene un aspecto fantástico ya que nos permite una multitarea real, como ya llevamos teniendo nosotros con AUXO hace bastante tiempo, pero una funcionalidad muy importante que no trae, por ejemplo, es el poder cerrar todas las aplicaciones de un solo plumazo, de un solo toque. Esto con el jailbreak seguramente que lo podamos tener. O también algo muy importante para mucha gente, uno de los grandes motivos de que la gente se instale Zephyr, es el poder abrir esta multitarea sin tener que dar dos veces en el botón de home. Pues poder abrir esta multitarea haciendo algún gesto, como llevamos tiempo que haciendo nosotros con Activator, o incluso también el poder personalizar esta multitarea, pues ponerle un tema de fondo, algún tema que animado, por ejemplo, se podría poner, o incluso modificarla totalmente y darle otro aspecto totalmente distinto. Otro de los temas muy importantes para mucha gente es la personalización de nuestro dispositivo. Sí que es cierto que iOS 7 ha sido un cambio estético increíble desde que lleva existiendo el iPhone, pero es cierto que este nuevo iOS no ha sido de gusto de todo el mundo. Como por ejemplo yo, que aún estoy un poquito ahí intentando cogerle el gusto a este iOS 7. Pues algo que nos traerá el jailbreak es el poder personalizarlo. Por ejemplo, y lo más simple que podemos hacer es ponerle un tema que simule iOS 6. O también poder personalizar nuestra pantalla de bloqueo, ponerle algún otro tipo de reloj, algún widget para el tiempo e infinidad de aplicaciones que seguro que van a aparecer para poder mejorar el aspecto de nuestro iOS 7. Yo la verdad es que hace ya bastante tiempo que no me gusta ponerle temas a mi iPhone. Yo soy de la vieja escuela que le encanta el tema que viene por defecto con el iPhone. Me parece un tema muy simple, muy bonito y sobre todo que funciona bien. Con lo cual, pues no me complico poniéndole temas, aunque hay algunos que sí que es cierto que son muy bonitos, pero yo la verdad es que estoy muy contento con el tema que viene de fábrica. Y hasta aquí la sección del Chronic Dev Norte de esta semana. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con más. Un saludo, chao. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @norte_e y en el correo electrónico norte5x1@gmail.com. Hola, soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter. Tengo el podcast Divagaciones Tecnológicas y Paseando Podcast y pronto me tendréis hablando por aquí. No te pierdas nuestro próximo programa. Te prometemos más información y mucho entretenimiento. ¿Estás atento a la aplicación esta semana? Porque estos días activaremos los sorteos para realizar el primero de ellos. Hasta ahora, como ya os anunciamos, no estaban operativos. Alejandra os explica el procedimiento. Es muy sencillo. En la propia aplicación, dentro del apartado de sorteos, encontraréis una nueva pregunta para contestar, así como el plazo para hacerlo y los datos de la mención y hashtag para Twitter. En resumen, contestáis la pregunta y publicáis un mensaje en Twitter con los datos que os facilitamos. En nuestro canal de vídeo publicaremos el sorteo y el nombre del ganador o ganadora. Música Pelando, tu espacio musical de la mano de Álvaro Pérez. Bienvenido, bienvenida un mes más a Apple 5x1. Esta sección ya la sabes, se llama Música Pelando, yo soy Álvaro Pérez, como siempre. Y bueno, como te dije hace un mesecito aproximadamente, esta va a ser la introducción para todos nuestros programas, o por lo menos de momento, ¿vale? Me gustaría aclarar una cosita, es básica, pero bueno, que quede claro. Todos tenemos claro que esto es un podcast de tecnología, ¿no? Bueno, pues me tenéis que dejar que os sea sinceros, ¿vale? ¿Qué sería un iPhone sin música? ¿Un iPod sin tonos de despertador? ¿O un teléfono sin mensajes o tonos de mensajes, tonos de llamada? Todo gira en perfecta armonía, así que esta sección yo creo que no debe de faltar en este programa musical. Simplemente por eso, porque un vídeo sin música no es un vídeo. Y yo creo que este podcast sin audio no sería un podcast. Así que sin enrollarnos mucho más, vamos a dar paso a la primera canción que te traigo preparada este programa de Música Pelando número 2. En primer lugar tenemos a los señores de Jonas Brothers con un último tema que acaban de sacar, un último single que se llama First Time y que estás escuchando ahora mismo. Recuerda, esto se llama First Time. Suena genial, ¿a que sí? Bueno, pues que no pase de hoy que no esté esta canción en la biblioteca de tu iPhone, ¿eh? Recuerda, pásate por la iTunes Store, que solo vale un euro. Vale menos que un café. Y mira los momentos buenos que nos ofrecen. Bueno, pues parece que fue ayer cuando Steve Jobs revolucionó también el mundo musical, obligando a los productores a vender sus canciones a $0.99. Piénsalo bien, es más barato que un café, ya lo he dicho. Y bueno, esto que estás escuchando ahora mismo se llama I Love It. Viene de la mano de Icona Pop y Charlie XCX. La has escuchado ya seguro, ¿vale? Es muy, muy famosa. A mí personalmente este tema me encanta muchísimo. Pero bueno, ahora te voy a dejar con una de las voces que acaba de volver al mundo musical, que lo había abandonado un poquito. Se llama Edurne y viene con una canción que se llama Pretty Boy. Yo creo que viene igual de guapa, ¿eh? Pero bueno, la voz sigue siendo la misma, que es lo que nos importa ahora mismo. Pretty Boy. Del aburrimiento al baile, de la iTunes Store a tu iPhone por solo un euro. Cosas que merecen la pena, de verdad. Y también merece la pena escuchar a esta chica que también es una de las que ha vuelto a dar caña en este mundo musical. Esta voz se sonará, ¿no? Chenoa con su nuevo single, Quinta Dimensión. Siempre tú no vas a ganar. canción que también ha dado muchísimo de qué hablar. Y que si aún no has escuchado hablar de ella, ya hablarás, ¿eh? Es muy, muy buena canción. No intentes buscarme, no me vas a encontrar. No te voy dura por aquí, se te escucha fatal. Pregúntale a mis vecinos si me han visto llegar. Te contarán tantas cosas que no podrás ni hablar. Bueno, y bajando un poquito el ritmo, encontramos a Sergio Dalma con su nuevo single, Si te vas. Si te das cuenta, estamos nada más que presentando single y single y single, pero todos son verdaderamente éxitos. Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Párate a pensar lo bonito que quedaría esto en la biblioteca de música de tu iPhone, iPod o iPad. Es fantástico. Para ti, Sergio Dalma, Si te vas. Si te vas. Tú sigues hablando y haces daño. Yo ya no te quiero escuchar más. Siempre dando vueltas a lo mismo. Si se acaba, que termine ya de golpe y se acabó. Miras, yo me quedo quieto. ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos. ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello. Dímelo. Si te vas, me quedo callado. Te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas. Y bueno, pues nos bajamos un poco del listón y volvemos a esa época en la que todo el mundo triunfaba y todos aquellos grupos han llegado a ser historia. Nirvana, ¿os suena, no? Bueno, pues esto te digo que es un Remember, un disco que ha sacado la misma Nirvana, para que os acordéis de los mejores éxitos que habéis bailado en su mejor época. Bueno, pues si no lo sabes, esto se llama Rape Me. Ya lo está diciendo. Y bueno, con esto concluimos lo que es la parte de la iTunes. Ahora voy a dar una pequeña recomendación personal. No es ningún artista que esté recogido en la iTunes Store o en cualquier tienda que venda sus canciones, pero sí que de verdad merece muchísimo la pena escucharlo y de verdad te recomiendo que te quedes. De mis abuelos aprendí, Russ Smith. Los cuentos que me contabas después de cenar, en plena madrugada me venías a despertar, me enseñabas las estrellas y me hacías volar. Desde esta habitación tan desordenada voy escogiendo los recuerdos que formarán parte de mí. Mamá, ahora entiendo por qué el desorden te molestaba, y a la abuela también, y en verano me castigaba. De mis abuelos aprendí porque brillan las estrellas y que se esconde detrás de ellas. De mis abuelos aprendí que envejecer no asusta si estás con los que te hacen feliz. Me imagino siendo tú, cargando tantos años, marcado por la historia, con mis nietos por el barrio. Me enternece verme así, tan similar a ti. Bueno, pues solo me queda decirte que con ritmos como estos da gusto decir buenos días. Así que te animo a que te pases por la iTunes Store y te sorprendas de los precios tan sumamente bajos que tienen las canciones. Y te recuerdo los buenos momentos que pasamos a su lado. Mi recomendación es que te pases por la iTunes Store, ya lo he dicho, que compres una canción, alguna que te haya gustado desde aquí. Y bueno, ya por último decirte que si te ha gustado la última canción que he puesto, la recomendación personal, que contactes conmigo. O bien por Twitter o bien por el correo electrónico. Te diré dónde puedes encontrarla y te diré quién es el autor de esta canción. Rasmith, ya lo he dicho, ¿vale? De mis abuelos aprendí. Y bueno, pues nada, seguiremos siendo parte de tu iPhone si me dejas la semana que... Bueno, la semana que viene, sí, en el programa de Apple 5x1, pero yo no estaré, yo estaré dentro de un mesecito. Así que nada, quiero ver una sonrisa en todas vuestras caras y espero que esto haya sido de vuestro agrado. Habéis tenido las 6 canciones más destacadas de la iTunes Store de este mes y una recomendación personal, como prometí, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos dentro de un mesecito. ¡Chao, chao! ¡Sed felices! Y nunca perdáis la sonrisa. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @alvaro-perez19 y en el correo electrónico musicapelando@gmail.com. A la hora de escuchar este programa, o bien estaremos o habremos estado en la 8ª jornada de podcasting. Ya os contaremos cómo nos han ido. Pero hasta entonces, podéis ir viendo en nuestro canal de Instagram las fotos que nos hemos realizado. Incluso publicaremos algún post en el blog como crónica de lo allí sucedido. Pero eso no será pretexto para que estemos aquí de nuevo en 7 días, con un nuevo episodio cargado de más contenido e información. Ese ya sabéis que es nuestro compromiso semanal y no vamos a olvidarlo. Esto es Apple 5x1. Yo soy Joran. Y prometo hacerlo. Fin de este episodio de Apple 5x1. Suscríbete a este podcast si aún no lo has hecho y únete a nuestro canal de vídeo y a nuestro blog. Si te ha gustado este programa, por favor, no dejes de valorarnos en iTunes. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en Twitter, en @Apple5x1. También en nuestra página de Facebook, en Apple5x1. En nuestra cuenta de correo, a5x1@gmail.com o a través del blog en apple5x1.es. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.